Bitácora de Mediodía. Tu revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 60 minutos de Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos. Bienvenido y bienvenida a Bitácora de Mediodía. Muy buenas tardes, es momento de iniciar nuestro informativo de Bitácora del Mediodía, agradeciendo como siempre a ustedes por acompañarnos a través de los 940 amplitud modulada, y les recordamos que este programa también lo pueden escuchar en las páginas www.casadelacultura.gob.es y www.chasquiradio.com. Durante estos 30 minutos les estaremos presentando nuestro segmento de cortos desde la casa. En nuestro segmento Casa Adentro estará con nosotros Raza Bihari, quien nos habla sobre una exposición que realizarán en la Amazonía y que la han denominado Fandango, una muestra indigenista que la puede conocer aquí en este programa de Bitácora del Mediodía. También tendremos nuestro segmento de especiales desde la casa, en la que les contamos sobre el homenaje a Antonio Ordóñez y sus 50 años de carrera artística. Iniciamos nuestro programa de Bitácora del Mediodía con cortos desde la casa. Esta es la historia de Esperanza. 9 y 10. Bitácora de Mediodía. Cortos de la casa. Noticias, entrevistas, reportajes y la agenda de eventos en Quito. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Bienvenidos y bienvenidas a Cortos desde la Casa. La muestra pictórica Ecuador en Satén de Chantal Coulot se inauguró este jueves 20 de febrero en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Se trata de una exposición que plasma la cultura ecuatoriana, la arquitectura, los ritos y tradiciones indígenas, los paisajes tropicales, los ritmos que danzan nuestras etnias. Son algunos de los temas que la artista francesa ilustra en esta exposición. El satén, del que la exposición toma su nombre, es un tejido de algodón caracterizado por un elegante brillo exterior y una buena consistencia, cuyo tacto liso y brillante se consigue gracias a los hilvanes largos que forman los hilos de la trama de su parte derecha. La técnica empleada por Chantal Coulot en los 40 cuadros que forman parte de la muestra, está inspirada en la patchwork y su autora la denomina textile painting. En esta técnica, la artista emplea telas de hilos para plasmar en lienzo su imaginario. Al intervenir en el acto inaugural, Chantal Coulot destacó el dinamismo que posee su obra en ella. Cada personaje y paisaje alberga un número de matices diferentes. Explicó que según la luz que recibe y el lugar desde el cual se observa, la percepción de la textura de los cuadros modifica la luz y movimiento que existe en ellos. ¿Quel rol joue la lumière à travers tes tableaux? Ah, la lumière joue un rôle très très important parce que je fais des tableaux avec du tissu et notamment certains tissus comme le satin, qui sont des tissus qui peuvent renvoyer une certaine brillance, et je joue énormément avec cette brillance. C'est-à-dire que selon la lumière qui arrive sur le tableau, il y a des détails qui vont être importants, on va se déplacer un petit peu, et ce sont d'autres détails qui vont devenir importants, et c'est comme, enfin pour moi, comme un tableau qui est vivant. Parce que selon la lumière qui arrive et la position à laquelle on se met devant le tableau, on voit des choses différentes. Chantal trabaja con tejidos. Tejidos como el satín, por ejemplo, que tiene una luz especial, y juega con esta luz, juega con los detalles. O sea que si ves el cuadro de un lado, vas a ver algunos detalles. Si te mueves, vas a ver otros detalles, porque la luz cambia contigo, o sea, que cambia con tu con visión, el con el movimiento, Y es eso que es interesante, que el tablo es un... Los cuadros viven. Viven con la luz, viven con el espectador también que mira los cuadros. Chantal Coulot agradeció al embajador de Francia, Francois Gauthier, al director de Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Guido Díaz, y a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por el apoyo recibido. En su intervención, el director de Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Guido Díaz, se refirió a la muestra como un reconocimiento a nosotros mismos. Se trata de nuestra gente, el color, el brillo, el movimiento y el ambiente, pero interpretando en una forma muy singular con una técnica francesa, dijo. La muestra, que se encuentra a la venta, estará abierta al público hasta el 13 de marzo, de martes a sábado, en horario de 9 de la mañana a 17 horas. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presentará el libro de cuentos La Otra Piel, de Aminta Buenaño, este miércoles 26 de febrero a las 19 horas en el Aula Benjamín Carrión. Es una antología de cuentos que explora el mundo misterioso y onírico de las mujeres. El amor y la sensualidad son los ejes principales de las historias que se narran en esta obra, para volcar en un intenso y depurado estilo su existencia. En uno de los relatos, Un fulgor en la oscuridad, Buenaño nos cuenta el amorío entre una mujer casada y un chico universitario. A través de este idilio, la autora generará en el lector la reflexión ineluctable de la precariedad de la vida, los sueños perdidos y aquel amor platónico que vivimos en nuestra juventud. Varios de los cuentos que se incluyen en este volumen han sido galardonados en concursos literarios como el Concurso Nacional de Cuentos, convocado por el diario El Universo y la Primera Bienal de Cuentos Ecuatorianos. Algunos de ellos, inclusive, han sido traducidos al italiano y al francés. Aminta Buenaño se ha dedicado a la cátedra universitaria, la comunicación social, la política y la literatura. Como asambleísta nacional en el 2008, participó en la redacción de la Constitución del Ecuador y como escritora ha publicado varios títulos: La Mansión de los Sueños, Mujeres Divinas, Virgen de Medianoche, El Discreto Encanto de lo Cotidiano y La Declaración de Amor a Guayaquil. La presentación del libro, publicado y editado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estará a cargo de Javier Oquendo Troncoso y Marcela Rivera. El evento contará con la participación del conjunto de cámara de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la Agenda Cultural. Un aporte informativo del Servicio de Transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bitácora del Mediodía presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Raza Bihari nos acompaña aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Él es del colectivo Anima Naturalis. Y está aquí para contarnos sobre una de las exposiciones que se verá próximamente en la Amazonía ecuatoriana, como es una obra indigenista que la han denominado Fandango. Bienvenido, Raza, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, ¿cómo está? Vamos a empezar entonces contando algo más sobre este colectivo Anima Naturalis. Bueno, Anima Naturalis es una organización de defensa de todos los animales y la naturaleza. Con un grupo de amigos hace algunos años atrás participamos en una marcha en defensa de las ballenas, y eso nos llevó a pensar que de alguna manera tendríamos que organizarnos para poder hacer cosas a lo largo del país, porque hay un problema relacionado con los temas de animales que no ha sido visibilizado, que no ha sido mencionado, que no entra en el discurso político, que no, prácticamente no hay una preocupación real de ninguna instancia por este tema. Entonces, hemos podido a partir de ahí, digamos, organizarnos como una institución que está en algunos países de habla hispana, está presente, y pues había como mucha afinidad con el tema, de modo que decidimos ponernos Anima Naturalis. Estamos colaborando con ellos, hay una página web que es www.animanaturalis.org y a la que pueden acudir las amigas, los amigos que nos están escuchando para que tengan información respecto a todas las cosas que estamos trabajando. ¿Cuántos la integran aquí en Ecuador? En el Ecuador tenemos en realidad una gran cantidad de personas afiliadas, sobrepasan las 2.000, pero digamos están divididas en diferentes ciudades. En Quito tenemos más de 200 activistas que, claro, no son empleados, incluso yo mismo no trabajo para la organización en el sentido de la palabra trabajar. Aunque me demanda muchísimo tiempo, ninguno de nosotros recibimos ningún sueldo. La organización no dispone de fondos, porque una de las cosas, curiosamente, es que hemos renunciado al financiamiento de parte de ninguna institución o empresa. Primero, porque tuvimos como la experiencia de que en algún momento se trata como de comprar nuestra forma de pensar. Y a veces pueden ser empresas que tengan problemas, digamos, en temas ambientales o que están explotando a niños. Bueno, hay algún conflicto con esa empresa que quiere limpiar su imagen y lo hace a través de dar donación. Entonces nosotros recurrimos a dejar absolutamente de lado el tema de las donaciones. Cuando ustedes toman o determinan hacer una actividad, ¿cómo se financia? Pues no necesariamente las actividades tienen que estar basadas en el tema de financiamiento. Nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es más incidencia educativa. Ahora mismo tenemos, por ejemplo, un espacio de radio a través de Guambra Radio. Tenemos una hora los días lunes y entonces eso no implica un costo para nosotros. Las otras cosas, por ejemplo, si vamos a presentar una queja al defensor del pueblo, eso no implica gastos. Y la otra, si vamos a hacer un plantón o alguna cosa de esas, tampoco eso requiere de que haya un gasto, que tengamos que tener algún fondo, porque normalmente son los activistas quienes desde su propio bolsillo llegan al sitio en que se les ha convocado para participar en el evento que hayamos organizado. ¿Cuándo deciden ustedes como colectivo Anima Naturalis presentar esta obra Fandango? Bueno, esto tiene una historia que data ya de algunos años atrás. En realidad nosotros tuvimos nuestro acercamiento con este joven y muy talentoso artista que se llama Franz del Castillo. Es un artista muy jovencito, tiene 24 años y se lo ha visibilizado más en los últimos días debido a que él está participando, digamos, en un programa donde hace caricaturas de personajes, de artistas, etcétera. Bueno, nuestro acercamiento con él se debió a que él hizo una obra, lo habíamos conversado en algún momento, él tiene también una preocupación por los temas de los animales y le preocupaba particularmente aquello que ocurre en las plazas de toros. Entonces él está muy afectado, digamos, por algo que vio, que escuchó y quería hacer algunos cuadros, producir una obra respecto a eso. Entonces él me proponía pintar una obra con sangre. Y entonces yo le decía, no, yo no puedo estar de acuerdo con aquello, no. Y nos perdimos por un tiempo, pero nos encontramos nuevamente después cuando él ya tenía lista la obra. La verdad es que con cierta aprensión y con algunas dudas me acerqué a conocer la obra y vi que era, contrariamente a lo que podía pensarse, era una obra que no necesariamente era violenta, que no tenía como cosas así como agresivas, a más de este aspecto de haber sido pintada con sangre, ¿no? Pero la obra es fuerte, hace una denuncia muy frontal al tema de todo lo que ocurre en una plaza de toros, y fue así que decidimos acompañar el viaje de esta obra y la presentación de ella en algunos espacios, primero en el Trole, en Quito, en la Estación Norte, que curiosamente queda en adelante de la Plaza de Toros, ¿no? Y era justo en una temporada en que se estaban vendiendo entradas para las corridas y eso. ¿Esta obra recorrió también otros países? A ver, la obra ha estado presente no físicamente. Se ha enviado a otros países algunas imágenes como réplica, que se ha visibilizado en otros lugares, pero la obra está recorriendo todavía. Hemos estado presentes, hemos acompañado en algunos lugares del país, hemos estado en Quevedo, estuvimos presentes en Guayaquil, en Ambato hace un año, y hemos estado haciendo muestras itinerantes en diferentes espacios del país. No siempre la he estado acompañando, pero mayormente nosotros hemos colaborado con la movilización, un poco la difusión de los espacios en que se ha presentado. Esta obra que se llama, tiene un nombre súper impactante, ¿no? Se llama Sacre, Bestias Matando Animales. Entonces, ¿y ahora qué particularidad tiene Fandango? Bueno, ahora el tema es que luego su producción cambió, digamos, y ahora Franz viene trabajando en una obra desde hace un año. Esta obra se llama Fandango y es una obra indigenista, que de alguna forma nos llamó la atención también y nos llamó a compartir con él estas exposiciones, estas muestras, es porque da lugar a generar una evidencia de lo que sienten, de lo que piensan las culturas indígenas, ¿no? De cómo es el tema en la vida indígena. Y claro, una gran parte de aquello tiene que ver con un pensamiento especial que no ha sido tampoco rescatado en relación con la vida. Es allí donde... La vida del ser humano. Pues la vida es como más amplia que eso, ¿no? O sea, esa es una visión absolutamente antropocentrista. Yo creo que ahora desde varias instituciones, incluso desde el mismo Estado, hay una visión diferente, que más bien hay una nueva corriente que se llama el biocentrismo. Pero esta nueva corriente solo en los términos occidentales, porque las culturas andino-amazónicas, las culturas originarias, ya tenían esta visión. Ellos desde hace mucho tiempo atrás ya tienen un respeto muy especial por todos los demás seres vivientes, sean plantas, sean animales o los demás seres. No es como nuestra visión, que a veces es muy utilitaria y que nos coloca por encima de todos los demás seres. Entonces es un rescate también de esa visión milenaria, digamos, de esas culturas originarias en las que se ve el tema de la vida como una cosa absolutamente natural y a lo mejor distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados. Eso obviamente nos llamó, nos invitó para poder compartir y para acompañar este proceso de muestra en algunos lugares. Ahora mismo vamos a iniciar la muestra de Fandango en Ambato, luego estaremos... ¿Qué día será en Ambato? Nos están confirmando el día de hoy, entiendo que es a partir del día 24 hasta el día 4, y el día estaremos en el Puyo, que es la parte más interesante, más intensa de la muestra de la obra, que va a ser a partir del día 5 y posiblemente será hasta el día 18. Una de las cosas es que hay dos momentos en la muestra de la obra, porque lo que planeamos es que haya como el encuentro de estos dos artistas, ¿no? Que van a compartir muchísimas cosas, porque precisamente quien está actualmente de presidente de la Casa de la Cultura en la filial Pastaza es un artista, es un pintor también con una obra indigenista importante, por ejemplo, Somos Lanza, y yo creo que van a tener como para compartir allí algunas experiencias y cosas con Franz. La otra es que además, digamos, de este encuentro entre artistas, además Franz entiende y tiene muy claro que es súper importante Pastaza, porque allí están 7 de las 14 culturas, de las 14 nacionalidades que tiene el país, y será también una posibilidad para un acercamiento con esos grupos, con esas nacionalidades, a fin de también plasmar en su obra momentos de estas culturas. Y posteriormente, sé que Fandango saldrá del país. Sí, estamos haciendo los arreglos, estamos bastante adelantados ya para visitar algunas ciudades en Perú y en Bolivia. Inicialmente se ha pensado, obviamente, Lima, porque es un centro importantísimo de la actividad cultural, pero además el Cusco, ¿no? Por todo el contenido, por toda la cuestión